Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, buenos días, buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos están escuchando en Dalcahua a través de la CIS Radio y también a través de Radio Placeres, Radio Nehuen. Estamos una vez más aquí en la Escuelita Yelén y estamos con Carla y con Jackie, con quienes ya hemos conversado antes en el programa. Y hoy día queremos conversar sobre el tema del medio ambiente. Entonces son las personas pero más precisas para conversar de eso. ¿Cómo están? Hola, Sabi, gracias. No sé si las más precisas, pero algo tratamos de hacer en torno a este tema. Agradecerte igual el espacio que nos entregas. La verdad que estos espacios de radio han sido súper bonitos para nosotros como escuela poder estar junto a ustedes, así que muy agradecida de eso. Ay, no. Gracias a ustedes, porque hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco en algunos temas que desde Chalupa al Agua nos interesan mucho, pero que de repente nos falta como esto que hemos logrado tener, que es la conversa con gente que le dedica al final mucho, mucho tiempo de su vida y mucho corazón también, para poder nosotros entrar en este mundito de la educación, de las niñas, de los niños, de los cuidados. Entonces ha sido también una experiencia súper, súper enriquecedora para chalupear. Gracias igual por la invitación, como decía Carlita. La verdad es que nosotros, dentro de los pilares de la escuelita, está el tema medioambiental, el amor por el medio ambiente, ¿cierto? Y hemos hecho muchos trabajos en relación a esto con nuestra comunidad educativa. Y este espacio que tú nos abres también es súper importante para que toda la comunidad de Alcagua se dé cuenta de que es importante el trabajo del medio ambiente, sobre todo desde las infancias, desde los niños más pequeñitos. Trabajar esto, hacer este cambio de conciencia, que era lo que estábamos hablando, el amor por la naturaleza, el descubrir su entorno que es tan lindo. Nosotros ahora en este mes de octubre trabajamos más a full, como se dice, todo el tema de los proyectos medioambientales. Entonces hacemos muchas salidas pedagógicas donde los niños descubren su entorno, van conociendo fauna, flora. Entonces para nosotros es muy importante este espacio para que la comunidad igual se vaya enriqueciendo de esto, del amor por el medio ambiente. Oye, sí, y a ver, yo... Hay hartas cosas, es un tema gigante, ¿eh? Sí. Es como el tema de nuestras vidas, de nosotras, pero también de todas las personas que nos están escuchando, lo quieran o no y lo sepan o no, pero les contamos que este es como el tema de su vida. Y bueno, hay hartas cosas porque yo creo que el tema del medio ambiente, estábamos conversando justo antes de empezar el programa, desde que yo era chica que me venían contando en el colegio de la importancia del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, incluso se hablaba como de ecología, se hablaba como en otros términos también, y esto ha ido como madurando a través del tiempo, pero al final nos quedamos como mucho en esta sensación de que es algo que hay que empezar, y en realidad ya empezó, y todavía no terminamos de subirnos al carro, y está como esta sensación constante de urgencia. Y al mismo tiempo, la única vía como más en la que todos confiamos suele ser la de los niños y las niñas, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, como que algo, como que nos pasa algo con los adultos, o como adultos nos pasa algo que tenemos la convicción que no le pasa a las niñas y a los niños, y entonces ahí es donde nos enfocamos y donde creemos que sí se puede lograr este cambio cultural. Entonces, ¿Cómo convivimos o cómo vivimos esta división que se genera un poco? Porque las niñas y los niños muchas veces llegábamos y ahora pueden llegar a sus casas súper convencidas y convencidos de todo lo que aprenden, de todo lo que entienden, de todo lo que viven como experiencia, pero llegan a sus casas y no siempre encuentran como esa contraparte, ese mismo entusiasmo o esa misma comprensión. Claro. Entonces ahí hay como algo que yo siento que hasta que eso vaya cuajando, es que se va a ir haciendo realmente un cambio. Sí, bueno, es que el tema del medio ambiente, como tú lo dices, es un tema complejo en el sentido de que además te produce muchas sensaciones, como esta sensación de que tú vas avanzando y de repente las cosas no funcionan tan bien. Nosotros participamos, por ejemplo, de mesa, tú ves que hay mucho entusiasmo en un principio y después la gente igual como que baja un poco como esta sensación de la banderita, porque es un tema complejo, porque además es un tema que dedica una sensación de tiempo, de cambio, pero que yo siento que hay que ir haciendo de a poquito. Una de las cosas fundamentales y sin duda es la educación, más si la empezamos a hacer desde chicos, porque son, como tú dices, son los niños los que nos van a hacer ver este cambio. Nosotros hoy día como adultos, obviamente que nos cuesta, y nos cuesta porque hoy día la facilidad de las cosas, de la inmediatez, nos hace también que llevemos un ritmo de vida muy rápido. Entonces, lo más rápido es, ¿cierto? Antiguamente, yo me acuerdo, mi madre lavaba los pañales de género. Hoy día lo más fácil es pañal desechable. Y todo lo desechable hoy día ha venido a ser parte de nuestra vida porque nos da una facilidad de vida, ¿cierto? Entonces, tremendo. Exactamente. Entonces, eso hace la inmediatez, ¿cierto? Así que nos cueste mucho cambiar este switch, nosotros hoy día. Pero para los niños es distinto. Yo siento que ellos, cuando nosotros acá como escuela tenemos esa convicción de que cuando los niños aman lo que empiezan a conocer la naturaleza, la vivencian, la experimentan, entienden que esto además es parte de lo que, de tu vida, o sea, la naturaleza es parte de lo que nos lleva a vivir, ¿me entiendes? El que planten sus propias semillas y después las puedan cosechar y las puedan comer, el que vivan eso. Yo siento que desde la experiencia, si tú no lo experimentas, es muy difícil que sientas como el después poder o querer hacerlo. Hablábamos delante, antes de empezar el programa, de la ecofobia, esto de que hoy día, y se da mucho, el miedo a que se va a acabar el planeta, a que, no sé, va a venir toda una plaga de cosas y no, el mundo se va a acabar. Pero yo siento que a través de eso no, nosotros por lo menos acá en la escuela somos muy cuidadosos con respecto a eso, porque la idea no es que el niño tenga miedo a lo que va a venir. No boten basura porque la contaminación y vamos a llenarnos de basura. Que era antiguamente como lo que se hablaba, ¿te acuerdas? Sí. Antiguamente era así, era como desde el miedo. Nos vamos a convertir en un basural, no sigan botando basura. Pero hoy día se han dado cuenta que esa no es la manera, porque finalmente produce esto que es el miedo a enfrentarse al medio ambiente. Entonces es complejo. Es bien complejo porque justamente a nosotros nos criaron con esa, con ese miedo, y como adultos y como adultas también tendemos a caer en ese miedo porque los datos son terribles y ya vivimos una pandemia y ya sabemos como lo que puede... Y ahora, el cambio climático, que se habla mucho. El cambio climático y como que, claro, la tenemos como este sentido de responsabilidad con la crianza que nos produce, nos puede producir como esta fobia, y eso hace que inconscientemente bloqueemos mucho el tema del medio ambiente y no queramos entrar ahí, y que finalmente nos tome la máquina, como dices tú, y vamos comprando las colaciones para que esté todo listo y se lo meto en la mochila y me olvido y no le preparo nada y no lavo ningún pote una vez más porque todos los días lavar el pote. Y como que nos pilla la máquina, sí, mucho. Yo creo que eso más que todo. Como hablábamos también del cambio cultural, también es eso de que el mundo está avanzando tan rápido. El tema de consumismo también, consumir, tampoco como que generamos conciencia en ese sentido. Como tú decías, la inmediatez, es más fácil comprar un pote de uno más uno que tenerle su potecito reutilizado para traerlo todos los días a la escuelita. Yo creo que es eso, que el mundo que está pasando rápido, que hacemos lo más fácil llegar y botar, por ejemplo, los desechos orgánicos, que sabemos que genera un gran porcentaje de basura, digamos, se va a la basura común, como son los desechos orgánicos, que sí lo podemos utilizar para sembrar después. Entonces, ¿qué es más fácil? La cáscara de plátano, botarla en la basura común. Sí. Entonces yo creo que eso, el mundo como está avanzando tan rápido, el trabajo también que para los papás le consume mucho tiempo, entonces está, es más fácil es eso. Sí. Muy apretada la agenda. Sí, sí, yo creo que es eso, pero nuestra esperanza está puesta en los niños, como decían ustedes, desde generar esa cultura, ese amor por el medio ambiente desde pequeños, yo creo que es la esperanza que nos da de que después estas futuras generaciones tengan más conciencia por su medio, por su medio ambiente. Oye, y ahí como, bueno, en concreto, yo sé que en la escuelita, como decía Carla, hacen muchas, y Jackie también, hacen muchas actividades, mucho contacto con la naturaleza, y eso ustedes lo ven como algo clave. Y no, bueno, quiero agregar que acá además es un punto de reciclaje. Entonces todas las familias de las que vienen, que participan en la escuela, pueden traer su reciclaje, entonces están organizados, y lo digo como apoderada, están organizados los días lunes los plásticos, los días martes los metales. Entonces uno va a dejar a la crianza con su bolsita de reciclaje que corresponde con el día, y de inmediato eso hace que cambie toda la dinámica de manejo de residuos en la casa. Mientras la municipalidad no organiza un camión de retiro de reciclaje. Pero estaba esperando. Ahora, claro, es como más para vecinos, dices tú. No sé, claro, más de la mano con el municipio. Porque claro, lo ideal, yo justo hoy día me bajé del auto y venía el camión de la basura y me di cuenta de que hay por lo menos dos camiones de basura en la comuna, porque acababa de cruzar otro camión cerca de mi casa. Entonces pensé, oh, podrían dejar uno para reciclaje y el otro para basura, porque es la misma cantidad de basura, que solamente se divide en dos tipos, ¿no es cierto? Bueno, después pensé que en el mismo camión, ya, bueno, más complicado. Pero no es tan complicado tampoco, o sea, es un camión que pase ciertos días a recoger el reciclaje, que tiene que estar organizado. Entonces un día de la semana uno saca la basura común y el otro día uno saca todo lo que es reciclaje separado por tipo de... Claro. Pero te cuento que la municipalidad, de hecho, hizo un proyecto piloto en la Villa Suyay, donde hicieron esto. Ah, ya. Yeah. Sí, trabajaron con todas las familias, con la Junta de Vecinos de la Villa Suyay, y se hizo, bueno, comenzó con, no recuerdo muy bien con qué porcentaje de familia, pero cuesta. Es que sí. Porque ahí hacían eso, ellos, bueno, hicieron este proyecto piloto que se ha ido ampliando, partieron, no recuerdo muy bien cuántas familias, pero de esas después quedaron muy pocas. Y es un trabajo que efectivamente yo siento que la municipalidad, hoy día la Oficina de Medio Ambiente, está trabajando muy fuertemente. De hecho, ellos no son los que nos retiran el reciclaje. Y están tratando de hacer un trabajo, pero efectivamente es un trabajo que tiene que ir de a poco. Porque cuesta hacer este cambio. En la casa. En la casa, cuesta. Sí. De hecho, nosotros acá, igual con los papás, siempre les decimos, partamos de a poco. Partamos con solamente botellas PET. Claro. Y solo eso, para empezar. Yo separo solamente esas botellas. Porque si nosotros les pedimos mucho, suele pasar que al final como que queda esta sensación de ¡oh! Y el agobio, y al final claro, desierto. Porque bueno, entonces, porque igual involucra un poco de tiempo, sí, porque no puedes llegar y dejar la botella, tienes que lavarla, tienes que secarla, sacar la etiqueta, la tapa. Pero entonces, ¿sabes qué? Yo siento que uno rápidamente, yo, por lo menos en mi caso, yo rápidamente logro integrar esa parte. Claro, lo que no logro resolver todavía, y lo anticipo, porque si uno lo quiere hacer para que vaya pensando, es el espacio, como el tener espacio, tener un lugar en la casa. Dejando. Así como uno tiene un lugar donde deja la basura, un lugar donde, no sé, uno deja la leña, hay un lugar donde uno deja la bicicleta, y tiene que haber un lugar donde uno deje el reciclaje. Claro, sí. Porque además, si no, es un caos. Sí, efectivamente, sí. Por eso nosotros igual a los papás les decimos que junten poco, lo manden a la escuela, pueden mandarlo con el furgón, entonces igual, para no generar esto, que también es un tema no menor, el espacio. Sí. Cuando tú empiezas a tener compost o vermicompost, también al principio cuesta. Es un trabajo el tener que separar, claro, ¿cierto?, tus residuos orgánicos. Tener dos basureros. Sí, y cuesta en un principio. Nosotros que trabajamos acá en la escuela y que al principio partimos y todo con esto, y después decimos, claro, tenemos que dar el ejemplo y también hacerlo en nuestras casas. Claro. Costó en un principio igual. Entonces, es todo un tema de hábito. Pero después te da esta satisfacción de sentir efectivamente mi bolsa está menos grande. O la saco menos seguido. La saco menos seguido, sí. Y eso da mucha satisfacción. Yo me acuerdo acá en la escuela, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que las bolsas ya eran mucho más chiquititas, que casi iban puros confortcito con moco. igual es esa sensación, pues, de decir, aunque sea un poquito, porque muchas personas dicen, quizás lo que yo haga, ¿qué influencia va a tener? Pero aunque sea un poquito, aporta, ayuda, es súper importante el granito, ahí poquito a poquito vamos construyendo cosas. Nosotros también hemos pasado por distintas fases. En un principio como reciclar, después nos dimos cuenta que, claro, reciclar es lo último, ojalá, que podamos hacer. Claro. Porque también tiene una huella, ¿cierto? Los residuos de acá se van a Concepción, que es la planta de reciclaje más cercana, y a Santiago. O sea, igual el camión tiene que andar mucho hacia allá. Entonces, reducir es como lo importante hoy día, es la clave. Nosotros siempre los niños tratamos de favorecer el que se alimenten saludablemente. En vez de comprar un paquete de papas fritas, comerse una fruta. Y tú ya ahí estás reduciendo. Claro. Y comprar a granel, porque ahora hay más de una, más de un local donde venden a granel. Sí. Entonces, de repente, comprar las legumbres, comprar el arroz, esas cosas, que ya es una bolsa menos, porque cada paquete, claro, que uno abre y bota es una, como cuando uno ya fue reduciendo la basura, ya cada paquete te duele. Es como, ay, uno más. Sí. Y yo valoro cada vez más el vidrio. Yo sé que para los niños es un tema porque hay que tener mucho cuidado. En mi casa es todo el piso de madera, entonces es más fácil, porque si se cae algo de vidrio rara vez se rompe. No es el caso de todas las casas, pero el vidrio tiene esta cosa como tan higiénica y tan fácil de reutilizar, tan fácil de lavar, que es bien bacán. En cambio, las cosas de plástico, aunque sean reutilizables, se van rayando, el tema de los hongos. Sí, entonces, claro, también esas, claro, cosas son cosas que te desmotivan, porque después de que hiciste todo un trabajo y estás ahí con la cuestión llena de hongo, te dicen, ¿no le puedo mandar la comida una vez más en este bote? Y entonces uno empieza como a revalorizar otras cosas. Sí, claro. Sí, y yo creo que lo que dices tú, que es como ir de a poco, de repente da como ese cariño también hacia uno, ¿no? Como estoy haciendo las cosas bien, quizás es poco, pero lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo con cariño y lo estoy haciendo por mí, por mis hijos, por el planeta, por la convivencia, por el mismo camión de la basura, que tenga menos basura que llevarse. Y ahí uno va encontrando pequeñas soluciones. El otro día estuvimos escuchando un video y él decía, una vermicompostera se demora hasta 18 meses, dependiendo del clima, del momento, en terminar de procesar algo, y una gallina lo puede hacer en 48 horas. Entonces, si usted tiene gallina, de repente venden estos molinillos como para triturar. Entonces, todo lo que es comida para gallina se composta mucho más rápido y se genera un abono mucho más rico si usted lo tritura y se lo deja de comida, y esa gallina además va a poner más huevo. O sea, es un doble beneficio, claro. Entonces, sí, es como pequeñas cosas que de repente uno no se imagina. A veces tenemos gallinas y les compramos puro trigo o maíz y estamos botando a la compostera todo lo que es orgánico, o peor, a la basura común. Eso es lo que da más larga. Cuando podemos como hacer esta separación, sacar esta comidita para las gallinas, triturarla, dársela a ella, tener más huevitos y tener abono para la huerta, y hay menos basura, y es como todo ¡guau! Sí, es como esto de la economía circular, igual que finalmente también hoy día viene como a decirnos que tenemos que empezar a pensar en eso. Y que todo tiene esto, pues, todo circular, todo nos va generando algo que nos da a todos, pues. Entonces, es importante el vivenciar esto de a poco, primero, yo creo, con pequeñas cositas, pero para mí lo esencial, fíjate, es la educación. Yo creo que es un punto clave en todo sentido. Sí. Porque además a veces ponen, por ejemplo, puntos limpios, ¿cierto? O puntos verdes, que los puntos verdes son los que no son supervisados. Ya. Y los puntos limpios son los que son supervisados. Nosotros acá tenemos puntos limpios porque supervisamos cuando vienen a dejar. Pero los puntos verdes en general no han tenido mucho éxito porque las personas no los ocupan bien, tiran cosas, pero tú no puedes pedir tampoco que sean bien ocupados si no da la educación que se necesita para eso, ¿me entiendes? Yo creo que aquí falta mucho en torno a eso. Ojalá todos los colegios pudieran, o que de alguna manera sea algo reglamentario desde la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Que el medio ambiente sea parte de lo que tú pasas en los contenidos y sea parte del currículum. Yo creo que es súper importante, porque hoy día desde la formación como ciudadanos tenemos que entender que esto es parte de nuestra vida, es parte de lo que tenemos que vivenciar. Cómo nosotros nos vamos ligando, ¿cierto?, de manera transversal a esto, entender que no somos conceptos separados del medio ambiente. Claro, sí. ¿Me entiendes? Somos un todo. Y si yo quiero, yo conozco, yo valoro, yo como ciudadano entiendo que el lugar donde vivo, no sé, si voy a ocupar leña, por ejemplo, para calefaccionarme, tengo que entender que quizás también tengo que volver a plantar ahí. ¿Hasta qué momento puedo cortar? ¿Puedo sacar desmedidamente del monte los árboles? O sea, todas esas cosas deberían ser parte de la educación que nos entregan. Claro. ¿Cómo yo puedo sembrar? ¿Cómo yo puedo cosechar mis propios alimentos? Esas cosas que para mí, por lo menos, son fundamentales y siento que no se le da la prioridad. Ojalá en algún momento sí sea parte del currículum y se le dé esa importancia tan necesaria hoy día, que por lo menos yo como docente siento que es muy importante, porque no son dos cosas separadas. No son dos cosas separadas. Y yo siento que eso hemos perdido un poco. Carly, para ir cerrando, solamente quiero hacer el comentario de que si usted tiene a su hija, su hijo en un colegio, en un jardín, que dicen que tienen un enfoque medioambiental y que usted siente que pueden mejorar en esto, que pueden aumentar la cantidad de contenidos, que pueden aumentar el enfoque, la actividad, lo que a usted le parezca que pueden hacer, vaya y solicítelo, porque mientras no suceda desde el Ministerio de Educación, las apoderadas y los apoderados son las personas que pueden incidir en que en los colegios esto suceda y que sea parte de la comunidad y que lo podamos integrar y expandir. Así es, sí. Sí, verdad. Toda la comunidad educativa involucrada. Yo creo claro. que desde la educación podemos lograr grandes cosas, como decía Galeano. Gente pequeña, lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Así que quedémonos con eso, porque de verdad que es así. Así que lo más importante aquí es no perder ese sentido de que las cosas, aunque sean de a poquito, sí se pueden ir dando y que no nos dé ecofobia, sino que al contrario, amemos la naturaleza. Aquí, por lo menos en Chiloé, tenemos lugares maravillosos y quedémonos con eso, con la riqueza que tenemos, con las cosas lindas. Eso, me encanta. Sí, así que gracias a... Carlita lo dijo todo. Ya no hay nada más que agregar. Nos vamos a la música entonces. Quiero a ti, quiero que lo tengas claro. Toma de lo mío un poquito a cada rato. Yo te quiero a ti, quiero que lo tengas claro. Dame de lo tuyo un poquito a cada rato. Yo seré tu almuerzo, cena y desayuno. Seré la agüita que te moje en el ayuno. Mariposa sin tu vientre que de a poco sumo. Seré tu fuego, la hierba y el humo. Seremos como dos niños cohibidos que descubren juntos lo prohibido. Amantes del colchón en el piso, navegantes de los besos sin aviso. Yo te quiero así, quiero que lo tengas claro. Toma de lo mío un poquito a cada rato. Yo te quiero así, quiero que lo tengas. Seremos la fruta que cae de madura, la dosis más pura de nuestra locura. Vibra, la habitación oscura, soñamos que hay escape de esta locura. Nos pactemos con amor civilizado, solo con amanecer al lado, codo a codo. En la risa y el dolor, porque el resto es lo que sobra del amor. chalupa al agua, remando hacia la soberanía.